ya comenzó en algunas provincias y estamos orejeando lo que ocurre en La Pampa a partir del 8 de marzo. Entre las organizaciones que han hecho estos planteos está el Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana, el CITEP, y el secretario general Cristian Rosso va a conversar con nosotros. Cristian, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo, para vos y toda la audiencia. Contanos qué es lo que han planteado. Bueno, como bien decías vos, en un documento nacional estábamos expresando en distintos puntos las preocupaciones de este regreso a la presencialidad, porque las clases se siguieron dando de manera virtual, con muchos inconvenientes a partir de la falta de las políticas públicas, que no hay más que registrarlas o tener en cuenta las declaraciones del ministro Trotta con 200 netbooks para la provincia de La Pampa. 200 netbooks es 200 personas, es el mínimo de asistencia de cualquier colegio secundario en la provincia. Por lo tanto, digamos, una insuficiencia en lo que se ha dado, una insuficiencia en lo que se planteó durante todo este año 2020 y una continuidad en las problemáticas para lo que sigue, ¿no? Una continuidad que incluso en la provincia de La Pampa tiene un correlato muy preocupante, que tiene que ver con el cierre de las escuelas hogares, la última, la de San José, donde se cierra una escuela, ¿sí? Hay una ley nacional que nos habla, sí. No, eso, claro, que cerró esa escuela. Exacto, nos hablan de una ley que exige la obligatoriedad, una escuela que está muy en condiciones, una escuela que atendía no solo a la población del área, que obviamente es digamos, minúscula, digamos, es un pueblo poco poblado, sí, pero sin embargo seguro hay chicos, había matrícula local, pero también era una escuela de contención de muchos chicos, sobre todo General Pico, de la zona norte, que por distintas situaciones estaban radicados en esa escuela, y bueno, y todo ese personal, toda la escuela, no toda la vida que significa una escuela, es borrada de un plumazo, y la verdad que vemos con mucha preocupación, digamos, ese tipo de políticas de parte del gobierno provincial y los silencios cómplices de otras partes del abanico gremial. Y al mismo tiempo lo que significó el año pasado, ¿no?, la pérdida de trabajo de los suplentes, los requerimientos que nos implicó ya la bimodalidad en curso, digamos, porque la presencialidad se ha garantizado en algunos espacios y la virtualidad como complemento, pero sin inversión, sin cargos, ¿sí? Y eso significó más trabajo en peores condiciones y, bueno, un montón de suplentes que el año pasado no tuvieron. Y para completar este abanico de descripción, lo que significaron las titularizaciones frustradas, las titularizaciones sin horas en secundaria, virtuales, cuando antes nos maltrataba el gobierno provincial con las condiciones, el amontonamiento, la falta de sonido, la falta de ventilación, los horarios, hasta las 4 de la mañana duraban las titularizaciones o los periodos de asignaciones que todavía no se están dando, y hoy por hoy, ahora es virtual, ¿no? Se cae el sistema, no prevén un sistema virtual que mínimamente tenga las condiciones para que se pueda realizar de manera eficiente. Por lo tanto, digamos, tenemos una preocupación y un estado de alarma desde muchas organizaciones sindicales respecto de cómo se está planteando esta vuelta a clase respecto a las políticas públicas. Bien, una consulta más, Cristian. ¿Cuál es el nivel de información en estos momentos? Las clases arrancarían el 8 de marzo, la docencia ya está trabajando con estudiantes que vienen del proceso del ciclo lectivo anterior. ¿Cuál es el nivel de información en los establecimientos educativos? ¿Está coordinado eso o notan que no está claro? Hay información, digamos, que no está del todo cerrada. Se sigue generando incertidumbre. Pensaba, yo recién comentaba con tu compañera, yo estoy en el dictando una clase virtual y hoy tengo la posibilidad de poder dialogar con vos ahora por este medio, pero también somos padres, ¿no? Los docentes también tenemos, claro, familia y demás, y en lo que implica las organizaciones familiares, la verdad que nos sigue generando mucha preocupación, mucha mucha desolación porque lo que llega a las escuelas es que cada escuela diseñe. Eso es una falta de respeto a las funciones que desempeñan el Ministerio de Educación. No pueden tirarle la pelota permanentemente a las escuelas, ¿sí?, de que se hagan cargo y después las decisiones las pretenden tomar ellos, porque ahí no nos convidan a la discusión, ¿sí? Ahí se juntan solamente con los que les avalan con la cabeza todo lo que definan, ¿sí? Pero a la hora del trabajo concreto, las autoridades ministeriales no se toman el trabajo de diseñar un plan del retorno a clases cuidada como corresponde, ¿sí? Entonces, todos los protocolos que cortan y pegan, ¿sí?, que pasan, aplicados en realidades muy diferentes, en espacios de áulicos que son exactamente los mismos, no hay una mampara, no hay un sistema rotativo aún diseñado de cursos para poder garantizar, y sobre todo de asignación de docentes. A ver, si tenemos cursos de 30 chicos, 28 chicos, que hay cantidad de cursos de esos, tanto en primaria como en secundaria, ¿sí? Eso hay que subdividirlo. Bueno, hay que poner más docentes. Como en salud se puso más inversión en la emergencia sanitaria, bueno, en educación también precisamos la designación de más personal y más recursos para poder empezar a revertir este año que ha sido crítico en cuanto a los índices macro, ¿no? Abandono, desentendimiento, digamos, desvinculación. Bueno, la verdad que ha sido un año muy duro, muy duro, y la verdad que no se ve en las políticas públicas, se ve, nosotros en las organizaciones lo tenemos con un eslogan, una frase que dice: hacen falta recursos, no discursos. ¿Sí? Hacen falta recursos, no solo discursos. Bien. Cristian, agradecemos el contacto y más vale que vamos a seguir hablando de estos temas a medida que avance el ciclo lectivo. Bueno. Muchas gracias, muy amables, y gracias también por difundir las distintas voces gremiales. Cristian Rosso es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana, el CITEP.